la lágrima de mar. Salvemos Playa San Mateo. Por medio de la siguiente carta, las organizaciones y agrupaciones firmantes en representación de diversas comunidades de Valparaíso manifestamos nuestra profunda preocupación por la amenaza que representa el proyecto de ampliación portuaria para Playa San Mateo, un espacio de invaluable valor cultural, histórico, recreativo y deportivo para nuestra ciudad. En este contexto solicitamos mayor participación ciudadana en el plan estratégico de borde costero. Actualmente las instancias de participación no han sido vinculantes, lo que ha generado descontento y desconfianza en las comunidades. Exigimos que se incorpore de manera efectiva y significativa la visión de las organizaciones sociales y comunitarias en el proceso de planificación. Asimismo, consideramos indispensable que estas decisiones contemplen la recuperación y protección de Playa San Mateo como un espacio clave para la identidad de Valparaíso. Solicitamos formalmente que Playa San Mateo sea reconocida y destinada como balneario de Valparaíso, permitiendo a la comunidad porteña recuperar un espacio vital de conexión con la naturaleza. Consideramos que esta medida representa un acto de justicia social, ya que Valparaíso cuenta únicamente con 3 playas y no podemos permitirnos perder uno de estos preciados espacios públicos. El acceso a playas urbanas fomenta el bienestar físico y mental, promoviendo la salud integral de los habitantes de nuestra comuna. Confiamos en que su compromiso con la calidad de vida de la comunidad y la preservación de espacios naturales guiará una resolución favorable a esta solicitud. Esta determinación permitirá promover su adecuada protección y desarrollo dentro del contexto turístico, deportivo, recreativo y patrimonial de nuestra ciudad. Pulmón, cabeza y corazón, corazón, corazón. Asimismo, solicitamos la reinstalación de un letrero que identifique claramente a Playa San Mateo como balneario de Valparaíso. Consideramos que esta acción no solo contribuirá a recuperar el reconocimiento de este espacio como un lugar público y accesible, sino que también fomentará su uso responsable y el sentido de pertenencia de la ciudadanía hacia uno de los patrimonios naturales de nuestra comuna. Este gesto simbólico y práctico sería un paso importante para devolver este espacio a la comunidad porteña. Adicionalmente, solicitamos que se realicen labores de mantención y limpieza en Playa San Mateo, incluyendo el retiro de piedras y escombros presentes en el lugar, para garantizar la restauración del espacio a su estado original y su pleno disfrute por parte de la ciudadanía. Estas acciones contribuirán a recuperar este importante lugar público como un espacio seguro, limpio y adecuado para su uso como balneario. En este contexto, recordamos la reciente firma del presidente Gabriel Boric del Acuerdo por la Biodiversidad Marina, un hito que refuerza el compromiso de nuestro país con la protección y uso sustentable de los ecosistemas marinos. Reconocer a la Playa San Mateo como balneario sería un paso concreto y ejemplar que respalde este compromiso, equilibrando el derecho de la comunidad al acceso a espacios naturales con la conservación de nuestro patrimonio costero. Instamos a que este enfoque integral sea tomado en cuenta en la toma de decisiones. Transparencia sobre la segunda etapa del proyecto de ampliación portuaria. Es imperativo que se informe detalladamente a la ciudadanía sobre las implicancias de esta etapa del proyecto, que afectaría directamente a Playa San Mateo. Solo un proceso transparente y participativo permitirá desarrollar un proyecto verdaderamente armónico con la ciudad y sus habitantes. De lo contrario, existe un alto riesgo de rechazo ciudadano. Impulso de una ley de puertos a nivel nacional. Consideramos fundamental que esta ley contemple la generación de tributos en las comunas portuarias, como Valparaíso. Esta medida permitirá fortalecer el desarrollo local, compensar los impactos negativos de las actividades portuarias y contribuir al bienestar de las comunidades afectadas. Como organizaciones comprometidas con el desarrollo sostenible de Valparaíso, reiteramos la importancia de que las decisiones sobre el borde costero sean el resultado de un diálogo democrático, transparente y participativo. Solo así será posible construir un modelo de desarrollo que integre las necesidades económicas, sociales y ambientales de nuestra ciudad. Invitamos a las organizaciones que quieran adherir a entrar a @radioplaceres para poder sumarse a firmar esta carta. Algo mejor que lo anterior, sin ningún superior. ¡Salvemos la playa San Mateo!